Les agradecemos, amables oyentes, porque ha estado con nosotros durante la semana, y si no, los invitamos para esta noche a una audición de la Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche, donde vamos a hacer un resumen de lo que ha sido nuestra conversación durante esta semana, a las 9 de la noche, con una repetición del programa a las 7:30 el sábado en la mañana. También queremos invitarlos para que usted participe, quizás si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, y usted va a encontrar estos audios, también el audio de la lección, algunas apreciaciones, algunos otros comentarios, apoyo visual, qué sé yo. Es para complementar su estudio, su preparación, para encontrarse más capacitado en la linda doctrina de la salvación, la única solución al problema humano. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente cada uno de ustedes. La conversación ha estado en torno a este problema de la salvación, pero que la salvación vino a consecuencia de un pecado que entró y que ha tenido alcances realmente terribles. Pero sabes una cosa, yo encuentro, la salvación no es el problema. No es el problema. El problema es la salvación. La salvación es la solución. La solución, exactamente. El problema es el pecado. La única solución. Claro que sí. Ahora, cuando analizamos ese concepto de los alcances, uno se queda anonadado, en realidad, solo de ver ahora cómo el pecado ha traído tan terribles consecuencias al ser humano, y cada día parece que el ser humano se especializa en hacer el mal de una manera que sea más terrible, que quizás no nos imaginamos a veces, y aparecen las noticias. Eso es lo que el pecado ha hecho, y no solamente entre las personas, sino entre los grupos sociales y entre todos. No podemos olvidar lo que dice Apocalipsis 12:12. El diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, por eso es que nosotros vemos que cada vez la cosa se va poniendo peor. Ahora, fíjate lo que comentábamos fuera de micrófono. Hay tantas creencias, tantas cosas que la gente dice y cree, muchas veces ni se sabe de dónde salió esa idea. Bueno, nosotros sabemos que hay alguien que maquina todo esto y quiere llevarnos por caminos diferentes. Cuando vemos que hay personas que creen, por ejemplo, de que el pecado fue necesario, hay quienes tratan de justificar el pecado, hay quienes creen que gracias al pecado llegamos a la existencia. O sea, que el pecado era necesario para que nosotros existiéramos. No, la Biblia no nos menciona eso. Esas son ideas, y no me cabe duda de quién viene esa idea. Es que van dejando atrás y de alguna manera están estropeando todo el plan de la salvación, porque si alguien dice, bueno, si esto es subjetivo, si esto, esta expiación la pienso en el sentido de que cambia mi actitud hacia Dios, bueno, ¿y para qué vino Dios entonces si está en mí el cambiar? Pues yo podría, sin el sacrificio de Cristo, la cruz, ¿para qué me serviría si yo puedo cambiar mi actitud y ser una persona buena? Incluso algunas posiciones son, voy a decirlo de esta manera, son tan pecadoras, tan abiertamente, que dicen que mírate hacia adentro, en ti hay algo bueno, sácalo y sé tú mismo. ¿De dónde puede salir cuando la Escritura dice que somos trapos de inmundicia? Y tenemos la propensión al pecado. Ahora, miremos cómo está la sociedad. Con todo lo que hemos avanzado tecnológicamente, me parece que deberíamos ya haber erradicado el problema del egoísmo y todo lo que perjudica nuestra vida. Entonces, hay una cantidad de pensamientos, hay quienes creen que la meditación les va a llevar les va a hacer mejores personas y que pueden avanzar y pueden crecer y pueden... hay quienes piensan que haciendo meditación se están comunicando con lo bueno que hay aquí en la tierra y se pueden comunicar con el cielo también de esa manera. Bueno, la meditación trascendental, todo eso, esas ideas orientales, están muy lejos de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Los cristianos no podríamos creer en eso. La meditación cristiana es totalmente diferente a la meditación trascendental. Generalmente, quienes meditan piensan en un mantra, que es una palabra, algo que les sirve para, y tratan de poner su mente en blanco. lo que no hace la meditación cristiana. Cuando nosotros meditamos, fijando nuestra mente en algo superior. Generalmente meditamos en lo que Cristo ha hecho, en el sacrificio de Cristo. Esa es nuestra meditación. Entonces tenemos que ver que el enemigo trae una cantidad de pensamientos que incluso hay cristianos que toman estos pensamientos y los aplican y empiezan a hacer una mezcla entre el evangelio y esas cosas, esas ideas que vienen del Oriente. Si uno cuando analiza estos conceptos, Horacio, lo que pasa es que Satanás ha trabajado en la mente de las personas para confundir, estropear, oscurecer el verdadero mensaje de la salvación. Y lo hace entregando mezclas de salvación con mentira, con engaño. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, ¿qué es lo que a veces yo creo que nos falta a nosotros para descubrir esta verdad? Ir de lleno a la palabra de Dios. Encontramos un texto, por ejemplo, que dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjese que esa expresión es muy profunda, porque cuando nos dice Dios con nosotros, significa que el que vino, y eso lo entendió Juan, lo entendieron los discípulos, y después por eso tuvieron tanto respeto con él. Y Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío. Claro, ¿por qué? Porque algunos todavía estaban con la duda, ¿será, no será, murió, no murió? Cuando vinieron las mujeres a decirle, ha resucitado, ellos dijeron, mira, ¿por qué no van a descansar un poco? O sea, no le creyeron, pero cuando lo vieron, cuando apareció, cuando tenía las huellas, las marcas, se dieron cuenta de que el que había estado con nosotros era Dios mismo, y la profecía así lo decía. Va a venir alguien que le van a colocar como nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ese Dios que estuvo con nosotros se hizo hombre para pagar el precio de la culpa de nuestros pecados y hacernos a nosotros libres de todo el mal que trajo el pecado. Y no solamente aquí en la tierra ser libre, no solamente aquí en la tierra gozar la salvación, sino cuando Él venga a gozarla eternamente. O sea, el paréntesis algún día se va a terminar y todos iremos a morar con Cristo al cielo, a gozar la salvación, que en este momento es la única solución y la única esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso mensaje! Y lo invitamos para que usted pueda leer quizás este capítulo maravilloso de un libro, El deseado de toda la gente, el primer capítulo, que menciona justamente esta descripción maravillosa de Dios actuando aquí en la tierra con nosotros. Hay una cantidad de pensamientos extraños, de acuerdo con lo que estábamos hablando, en relación con esto, y hay iglesias que tienen pensamientos que están totalmente contrarios a lo que dice la Escritura. Entonces tenemos nosotros que ir a las Sagradas Escrituras y usarla como única fuente de la verdad, ¿eh? Porque es la manifestación de la palabra de nuestro Dios. Y no podemos mezclarla con otros escritos. Si alguien dijera que tiene algo que aportar, tenemos que examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si está de acuerdo con lo que la Escritura dice, podemos aceptarlo. Pero si no es así, si no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, tenemos que rechazarlo de inmediato. Recordemos, la Biblia sirve para juzgar cualquier cosa, pero no podemos entrar a juzgar a la Biblia porque es la palabra de Dios. Entonces, frente a este problema del pecado, nosotros encontramos que hay una cantidad de pensamientos en muchos de ellos que están justificando el pecado, y otros que están tratando de hacernos pensar de que como Dios es tan bueno, va a perdonar a todo el mundo y finalmente nadie se va a perder porque Dios desea que todos se salven. Ese es el deseo de Dios, no cabe la menor duda. Pero aquel que no se quiera salvar, aquel que no acepte las condiciones, porque hay, la salvación es condicional, la salvación no es así como así. Porque, por ejemplo, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si yo no quiero creer en Cristo, porque Dios es bueno, me va a salvar de todas maneras. Si yo no quiero abandonar el pecado, no cabe duda de que para todos nosotros el pecado es algo que nos atrae, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia al pecado. Bueno, Jeremías lo somos pecadores. Jeremías lo grafica diciendo, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claro, tenemos nuestra esa tendencia es, y Pablo en algún momento dijo, qué terrible situación, este peso que llevo aquí, este peso de muerte. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer. Quiero hacer algo bueno y no puedo, y no puedo. Entonces, la lucha no solamente era con Pablo, sino también con nosotros hoy día. Y esa lucha, Cristo la pagó el precio. Pongámonos a sus pies, pongámonos a su regazo, estudiemos su palabra, leámosla con tranquilidad. Y todas estas penas y problemas van a salir de nosotros y seremos personas felices. Así es. Los invitamos nuevamente para que esta noche sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 y una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. Gracias por su atención. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.